Bueno, también nosotros como diario El Itigüe tomamos noticias que son propias de la red o de medios de comunicación que han hecho su trabajo también relacionado con lo que es la zona principalmente Ñuble, en la región de Ñuble, y siempre justificamos la fuente. Trabajamos en esa forma también porque hay medios digitales que tienen muy buenos reportajes y que creemos de que es necesario que esté también en el papel. Entonces nosotros lo rescatamos, lo colocamos y citamos la fuente. Así que ese es uno de los trabajos que hacemos. La verdad las cosas, estamos bastante contentos. He tenido noticias de que, bueno, nos han llamado por teléfono, que ha sido muy grato verlos en los kioscos y eso es bueno. Para nosotros es una alegría. Hay varias personas que están trabajando dentro del Itigüe, que son principalmente los colaboradores de este medio de comunicación.